Hola, Lanchi. Soy Nati de Piedra Buena. Te sorprenderá que te mande un audio, pero ¿sabés algo de hasta que vuelvan los abrazos? Hola, Nati, ¿cómo estás? No, el otro día estaba pensando lo mismo. La verdad que no sé, me parece que ya fue, ¿eh? Hola, Juli. Nati de Piedra Buena acá. Che, ¿no vuelven con el programa? Estaría piola, ¿no? A ver, déjame ver qué puedo hacer. Y la verdad que estaría buenísimo. Busquemos a Fer. 845 del juicio por los crímenes cometidos en Campo de Mayo y estamos transmitiendo a través del canal de YouTube de La Retaguardia. Bueno, no. Olvídense de Fernando, ahora está en otra, hace TV, no. Pero que no panda el cúnico. Yo estoy implicado en el programa otra vez. Sobre implicado, recontra implicado. Y es fundante que apliquemos ya la segunda dosis formato radial. Yo me sumo para hacer aire. Este programa es un abrazo radial en tiempos complicados, así que cuenten conmigo. No llegamos, compas. Hago la cuenta de cuántos somos y no llegamos. ¿Quién es? Somos los Pedros de La Retaguardia. Les queríamos hacer una propuesta. Qué raro que nos toquen el timbre y no hayan armado un Zoom. Espera que me pongo el barbijo. Sí, les queríamos proponer si no se suma Radio Sur a hacer juntos el programa de la mañana. Che, no está mal la idea, ¿eh? Excelente. A partir de ahora, hasta que vuelvan los abrazos, es el programa de La Retaguardia y Radio Sur. Che, parece que sale, ¿eh? Pará. Igual la palabra final siempre la tiene ella. Hasta que vuelvan los abrazos. La mañana de La Retaguardia y Radio Sur. Buen día. ¿Cómo están? Profunda emoción embarga a don Pedro Ramírez Otero cada viernes cuando llega la ocasión de ser parte de este proyecto colectivo de La Retaguardia y de Radio Sur que se llama Hasta que vuelvan los abrazos. No estoy seguro de si romper esta magia de la radio y decirte lo que realmente me pasa. Yo te estoy viendo y tenés los ojos aguados como dibujito animado japonés. Viste que los dibujitos animados japonés el agua se les junta en los ojos y después empieza como a caer para hacerlo más dramático, ¿no? Sí. Bueno, esto es verdad. ¿Pasa eso con el anime? No, digo, si alguien me ve, podría pensar que estoy muy emocionado. Pero ya cuando me escuchan, se dan cuenta que lo mío no es emoción, sino que es una alergia. O sea, podríamos pasar de la emoción, atención, oh, urgente. Pedro Ramírez Otero le tiene alergia a la hasta que vuelvan los abrazos, sería. No, porque es así todas las mañanas. Todas. Le tenés alergia a la mañana. Pensemos, elaboremos. No está Alfredo, no está Irene, que ambos podrían elaborar un poco mejor. Elaboremos así como si estuviéramos en un bar. ¿Qué es lo que te tiene así las mañanas? ¿Qué es esto? ¿Un bar o una sesión de psicología? No, es un bar. Sí. Pero no te voy a cobrar. Yo no me siento a hablar con alguien en un bar y a decirle, ¿qué es lo que te pasa a vos que te da tanta alergia? ¿Qué es lo que te...? Porque vos tenés algún trasfondo. Porque ustedes ni se juntan en los bares, nueva generación. Nosotros sí nos juntamos en los bares. Ustedes se juntan en los bares a ver si cerveza roja, verde o violeta. No nos juntamos en los bares porque... No, ahora no se juntan. Ah, bueno. Ahora no se juntan. Che, me queda una duda importante a partir de las medidas que anunció el presidente de la Nación ayer. Está todo el mundo leyendo el DNU. Ahora somos todos expertos en DNU para saber si su rubro permanece esencial o no, o cuál va a ser la modalidad de laburo de estos días, de estos 9 o 10 días, no queda claro bien. De cierre. ¿Hoy qué onda? Y hoy es el... Hoy es un día virus free. No, es el día en el que todo el mundo empieza a desesperarse y ver qué hace. Yo creo que el día El día, este día le da como esa, esa, ese momento, ese tiempito, sí, para que la gente pueda acomodarse, entre comillas, en sus laburos. Uh-huh. Porque viste que la cuestión es, bueno, son 9 días donde se supone que se cierra prácticamente todo. Sí. Pero está claro que la mayoría de los rubros la van a pasar mal, ¿no? Porque la están, sí, pasando mal. Bueno, anunció ayer el mismo presidente, tiró como título que iban a abrir un poco esa caja que tiene tan 4 llaves y que sería la solución real, digamos, para poder mitigar esta situación dolorosa que estamos viviendo, la que se adaptó en la mayor parte de los países de Europa, que tiene que es nos encerramos y el Estado se hace cargo de nosotros y de nosotras, ¿no? Acá más o menos, acá tenés que presentar cientos de miles de papeles, tenés que tener la suerte de que te dé una cuenta de todo un año, si tenés un comercio, ¿no? Chiquitito en la calle, si lo alquilás, tenés que ver que el último año te haya dado hasta un 20% arriba, te aceptan porque aceptan la inflación, todo un lío para acceder a una ayuda del Estado con tu negocio cerrado y poder seguir pagando los sueldos quienes tienen empleados, ni que hablar de aquellos que están por afuera de la economía y que tienen que salir a de la economía blanca, digamos, y tienen que ir a hacer alguna changa. Y que quizás entren ahora también en una manera de sufrimiento, porque por más que la tarjeta alimentar o alguna otra ayuda del gobierno sume unos mangos más, obviamente no alcanzará en esta época en la que los alimentos se han ido al demonio en los precios, ¿no? Realmente, bueno, realmente al demonio. Hoy es día virus free, así que trata de cuidarte igual, como si las cosas que mañana vamos a hacer por obligación, hoy trata de hacerlas por vos, no por obligación, porque mañana, por ejemplo, yo pensaba, ¿no? Hoy a la tarde aquí tenemos un programa de radio y la operadora técnica Natacha Bianchi, tenemos varios programas de radio, ¿no? Pero la operadora técnica Natacha Bianchi tiene que venir aquí. Hoy es legal que venga, ¿no? Mañana ya no. Mañana ya no puede venir. Sábado, domingo, lunes, martes, miércoles. La semana que viene no puede venir porque no es legal que venga. ¿Qué se hace hoy? ¿Viene o no viene? ¿Qué? Somos legalistas a ultranza ahora. Como hoy es legal, puede venir. Sí. Y hay una cosa además. Bueno, esto es lo que se viene repitiendo bastante desde que empezó la pandemia, ¿no? Hay una cuestión de los permisos que en el momento en el que, viste, que en el momento en el que se abrió todo, o en el momento en el que se fue abriendo parcialmente, la gente empezó a ser desesperada a todas esas cosas. Claro. Bueno, eso creo que también tiene que ver con lo permitido y lo no permitido, pero es como, obviamente, en un punto se entiende, ¿no? La desesperación de la gente de tanto tiempo de encierro, sobre todo quienes la pasaron mal, uh-huh, económica o psicológicamente, ¿no? Claro. Pero hay una cosa de la desesperación ante el permiso que es preocupante, ¿no? Sí, tal cual. Bueno, la consigna de hoy tiene que ver con esta cuestión de la pandemia y esta nueva etapa. Ahora mucha gente se pasó diciendo desde el periodismo volvemos a fase 1, volvemos a fase 1. Bueno, al final no volvimos a fase 1 nunca. Quizás este sea el momento de decir volvemos a fase 1, por lo menos por casi 10 días. La consigna del día de hoy al 11-31-81-31-26, 11-31-81-31-26, seguimos sin hacer sorteos, es ¿qué rubro mantendrías abierto en un cierre total y por qué? Tenés vos la potestad, te la da Alberto Fernández, hablamos con él anoche, le dijimos a Alberto no más de 9 días, por favor, después salimos y después si es necesario volvemos a entrar. Tendríamos que haber hecho esto hace bastante tiempo, funcionó bien en países de Europa. Cerrás 2 semanas, abrís 2 semanas, cerrás 2 semanas, abrís 2 semanas, no nos volvemos todos locos y locas.

sé que me espera algo mejor, alguien que sepa darme amor, de ese que endulza la sal y hace que salga el sol. Yo que pensé nunca me iría de ti, que es amor del bueno de toda la vida, pero hoy entendí que no hay suficiente para los dos. No voy a llorar y decir que no merezco esto, porque es probable que lo merezco, pero no lo quiero, por eso me voy. Qué lástima, pero adiós, me despido de ti y me voy. Qué lástima, pero adiós, me despido de ti. Y si primero estaban juntas Julieta Venegas y Ana Tijoux, y pusimos un poquito de Venegas, ¿será Julieta Venegas una de las mejores cosas que le pasaron al mundo? Podríamos decir que sí. Podríamos, ¿no?, decir. Ya que estamos con tanto poder hoy. Un poco de Tijoux. Tú nos dices que debemos sentarnos, pero las ideas solo pueden levantarnos. Caminar, recorrer, no rendirse ni retroceder. Ver, aprender como esponja absorbe. Nadie sobre todos, faltan todos, suman todos para todos, todo para nosotros. Soñamos en grande, que se caiga el imperio. Lo gritamos alto, no queda más remedio. Esto no es utopía, es alegre rebeldía del baile de los que sobran, de la danza tuya mía. Levantarnos para desvillevar. Hola, soy Nati de Piedrabuena, reviviendo acá como oyente, porque estoy en otro puesto en el trabajo y no puedo escuchar mucho, pero hoy viernes dije, los voy a escuchar, mientras de fondo tengo reggaetón. Quiero pedir el tema del alemán, Resiliencia, y quiero recomendar este temazo y este artista porque la rompe. Un besito para todos. ¿Qué es esto? Somos la 100, boludo, pidiendo temas. ¿Cómo es la cosa? Ya igual está en la apertura. Está en la apertura, ya fue. Ya está, ¿no? Ya con eso me parece. Y encima nos escucho cuando puedo. Te ponemos en la apertura y nos escucha cuando. ¡Ah! ¿Qué hacemos? Eso es lo que pasa cuando somos permisivos, ¿te das cuenta? ¿Viste? ¿No? Sí. Le das la mano a los oyentes y se toman el brazo, el codo. Codo, muy bien. Vamos a ponerle el tema. Le ponemos el alemán. Sí. ¿Qué será esto? Y bueno, nos enteramos todo en vivo. A ver. A que no pase más nada, el miedo más natural de cantar. No soporto que un día le digan adiós. Todo se desarmaba si oía su voz. Al fin hundió en la casa de aquella amiga que lo esperaba, su cabeza en las piernas y lo acarició. Ella pasó lo mismo, ya se levantó. ¿Cómo es que haces lo que a mí me destroza? Vos no te duele nada, no te duele nada. Algo cambiará, lo constante romperá la serialidad de antes. Si de desgaste se hace más fuerte la piel, toda temprana herida le puede hacer bien. Pues un cristal resguardándolo para que no le pase nada. ¿Cuántos deberes no te sentaste a mirar? ¿Cuántos abrazos no te animaste a entregar? ¿Cuánto faltó? Pero elijo que no me pese lo que faltaba, lo que faltaba. Algo cambiará, lo constante romperá la serialidad de antes. Cómodo lugar, agotado. ¿Cuánto pasado. La ira, ira, ira, ira, ira, ira, ira, ira, ira, ira, ira, ira, ira, ira, ira, ira, ira, ira, ira, ira, ira, ira, ira, ira, ira, ira, ira, ira, ira, ira, ira, ira, ira, ira, ira. Tanta violencia, tanto te toca vivir, tanta que yo no entiendo cómo es que seguir. Al final, para mí cantar me calma y me cambia todo. Cuando me esté quejando desde mi lugar, voy a traer tu nombre, tu vida y tu edad. Cuesta mirar y olvidarme de lo chiquito, por lo que lloro, por lo que lloro. Algo que cambió, lo constante, que rompió la serialidad de antes. ¿Cómo transformas la tristeza? ¿Cuáles son los trucos de tu cabeza? ¿Cuánto hay que esperar? ¿Cuánto hay que sufrir para terminar? Para despedir, no quiso olvidar. Eso es resiliencia, bandera de todas las resistencias. Estamos escuchando a El Alemán. El tema se llama Resiliencia, como acabas de escuchar. Ojo, no empiecen con esto de pedir temas y esas cosas, ¿eh? La radio está re buena, no, aguante, no, claro. Aguante la retaguardia. No, no, no, no, pero es que no, que no nos vamos a convertir en la 100 en serio. Menos mal que está Radio Sur este año para sacarnos de este pozo antes de que nos convirtamos en la 100. La radio, ¿verdad? Está re buena, aguante, aguante la retaguardia. Es verdad eso, ¿eh? Es verdad, ese audio llegó de verdad, yo quiero decirlo, así pasó. Que vuelvan los abrazos. Que vuelvan los abrazos. Que vuelvan los abrazos. Que vuelvan los abrazos. Que vuelvan los abrazos. Que vuelvan los abrazos. Que vuelvan los abrazos. La retaguardia y Radio Sur juntas. Hasta que vuelvan los abrazos, segunda dosis. Que vuelvan los abrazos. Entrevistas. Mira, te voy a decir algo. Te voy a decir algo que va a parecer que estamos de vuelta en 2020, en este mismo estudio de radio, hablando de este mismo tema. Pero no, porque sigue pasando. Sí, sí, como tantas otras cosas, podríamos poner una vieja grabación, ¿no? Totalmente, sigue pasando, y los humedales en Santa Fe siguen ardiendo. Por eso justamente vamos a invitar a Jacqueline Hermini, integrante de Jóvenes por el Clima de Rosario. Ella es activista socioambiental. Bienvenida, Jacqueline, a Hasta que vuelvan los abrazos, el programa de la Retaguardia y de Radio Sur. ¿Cómo estás? Hola, buen día. ¿Cómo están? Bien. Qué lindo volver a escucharlo. Igualmente. Bueno, decíamos que en 2020 hablábamos de este mismo tema. Se lo llamó el año del fuego al 2020, Pero la realidad es que la situación hoy está de vuelta sucediendo y nunca dejó de suceder. Totalmente. Incluso agregaría que la situación actualmente está peor que el año pasado. Lamentablemente, a lo largo de todo el 2020, que como bien lo llamaron, el año del fuego, porque se quemó no solamente los humedales del delta del Paraná, sino prácticamente todo el país, porque se repitieron en un montón de lugares, desde ese entonces hasta ahora no cambió demasiado, no cambió mucho el panorama. Incluso está más grave que el año pasado, porque el año pasado estábamos viviendo una bajante del río Paraná, una bajante histórica, lo cual agravaba más la situación por el hecho de que al no haber agua en las lagunas, en los ríos que atraviesan las islas, no hay una barrera que contenga el fuego, entonces el fuego se expandía muy rápidamente, la sequía agravaba la situación porque no había agua también para pagarlos. Y este año estamos atravesando la misma bajante que el año pasado, pero en niveles muchos mayores. Y en ese sentido, para el año pasado, en esta época recién empezábamos a ver la bajante, y este año, para esta época, estamos alcanzando niveles muchísimos más bajos que los del año pasado. Entonces estamos ante una situación que la vemos mucho más grave. Lo que sucede es que en el delta del río Paraná, el año pasado se quemó casi todo. Entonces este año no hay mucho más para quemar. Están quemando sobre quemado, lo cual es terrible. Es realmente terrible porque además de que la situación se agrava, que el contexto supone otras complicaciones, no hay una respuesta de parte del Estado, no hay nada de lo que se prometió el año pasado que iba a haber. Así que nuevamente son los vecinos los que están combatiendo contra esto, y en particular, bueno, hoy y ayer a la tarde llovió bastante en la ciudad, así que eso apagó algunos incendios, porque, bueno, en estos últimos días no dejábamos de respirar humo y habían aparecido de nuevo. Uh-huh. Jacqueline, Fernando Tevele te saluda, ¿cómo estás? Hola, Fernando. Dijiste recién, están quemando sobre quemado. ¿Quiénes están quemando? Bueno, la verdad es que quiénes son los que queman es una incerteza que tenemos desde el año pasado. En realidad, en el delta del río Paraná se practica más que nada en la zona de Rosario, desde Santa Fe hasta Luján, más o menos en esta parte, se practica la ganadería, y históricamente, o sea, no es algo nuevo y tampoco es algo que empezó a suceder el año pasado, sino que desde hace décadas, los productores locales suelen quemar en esta época del año, a finales del invierno, para promover el rebrote de las pasturas, o sea, de los pastos nuevos, claro, en la primavera, para, bueno, que eso sirve de alimento para el ganado. Sucede que desde el año pasado, bueno, los incendios se incrementaron de forma exponencial, y hubo quienes empezaron a decir que, bueno, no eran los ganaderos que quemaban todos los años, sino que había otros sectores con otros intereses. Hoy en día no tenemos claro quiénes son las personas, porque la justicia no está actuando, la justicia cajoneó todas las causas, no hay una respuesta, no sabemos, no hay detenidos, no hay culpables, nada. No se está investigando tampoco. Pero sí sabemos de que se está intentando impulsar el negocio inmobiliario en la zona, así como sucede con la parte del delta, pero del delta bonaerense, tipo la zona de Tigre y demás, en donde el desarrollo inmobiliario alcanzó todo. Bueno, acá hay proyectos que están intentando impulsarse de la misma forma. Entonces, también se habla, bueno, el quemar, el abrir estos terrenos sería para impulsar este tipo de proyectos. Pero nuevamente no tenemos, hasta ahora no se sabe, nunca se pudo detener a nadie, nunca se pudo encontrar los culpables de los incendios y demás. Es como que los incendios no tienen dueño. Decías antes que los focos son todavía más que en el 2020. pero que están quemando sobre quemado. ¿Es por eso quizás que el humo no llega tanto al resto de las ciudades o de las provincias? Sí, totalmente. Es que hoy día ya se quemó la mayor parte del delta, por lo menos en nuestra zona. Y esperamos de que los focos de este año, digamos, desde el principio de año hasta ahora ya tuvimos más de 4.000 focos de incendio, lo que supera los focos de incendio que teníamos para esta época el año pasado. Además de eso, en el delta ya no hay mucha más biomasa para quemar, porque se quemó todo el año pasado, o sea, todo lo que la materia orgánica ya se quemó. Pero se está quemando lo poco que queda. La verdad es que, honestamente, esperamos que los incendios de este año sean menores, o por lo menos era lo que creíamos, porque ya no hay mucho más para quemar. Pero, sin embargo, siguen apareciendo. También siguen apareciendo otras cosas que el año pasado, bueno, no llegaban. Se está quemando lo que se pudo recuperar. Es un poco complejo, digamos. Pero sí, se están viendo de nuevo focos de incendios. Ayer había humo en la ciudad. Obviamente no tanto como el año pasado, donde no podíamos respirar literalmente. Pero estamos encaminándonos para volver a pasar por lo mismo. El panorama no cambió demasiado. Estamos charlando con Jacqueline Hermini. Ella es integrante de Jóvenes por el Clima de Rosario. Todo esto está pasando y la ley de humedales está cajoneada. Totalmente. Bueno, el año pasado, con el humo en las ciudades, en Rosario, con los incendios, empezaron a llover proyectos de ley de humedales. Fueron 15 en total, entre los que se presentaron en la Cámara de Diputados y de Senadores. Todos estos proyectos, que eran bastante diferentes, algunos no, algunos eran muy similares, otros eran un poco diferentes, pero bueno, todos ellos llegaron a tratarse en la Comisión de Recursos Naturales de la Cámara de Diputados. Sí. De ahí se pudo definir, bueno, un texto que fue aprobado, y el mismo tiene que ser aprobado actualmente en otras comisiones. En la próxima comisión que tiene que tratarlo es la Comisión de Agricultura. Obviamente es una comisión que desde el año pasado tiene cajoneado el proyecto y que no tienen ningún tipo de interés por tratarlo este año. Sí. Sucede que si la ley de humedales no avanza en estas comisiones antes de bajar al recinto, antes de fin de año el proyecto se cae. Sí. Necesitamos que el trámite legislativo avance, necesitamos que avance el tratamiento en la Comisión de Agricultura, después tiene que pasar por presupuestos, por intereses marítimos, todavía falta un tramo hasta llegar a que se debata en el recinto de, bueno, de la Cámara de Diputados. Pero actualmente no se está teniendo en cuenta, ni siquiera en los planes, tratar una ley de humedales. Claro. La situación está, bueno, sumamente grave, porque al menos el año pasado teníamos la esperanza de tener una ley de humedales y este año lo vemos bastante lejano. Estamos hablando de 2 años de incendios constantes en los humedales y en los alrededores, y mientras tanto es, digamos, en el caso de no seguir peleando, como por supuesto hacen ustedes y un montón de otros actores de la sociedad, pero en el caso de esperar, si hay que esperar a que salga una ley de humedales, hay que esperar que esa ley tenga un presupuesto suficiente para poder actuar, y mientras tanto todo se sigue quemando, digamos. ¿Cómo se podría accionar rápido para frenar estos incendios en el mejor de los casos? Bueno, como decías, totalmente, la ley de humedales no es algo que vamos a tener en el corto plazo, y aunque se sancionara mágicamente mañana, tampoco entraría, digamos, a funcionar pasado. Sí. En realidad, bueno, la ley es una medida como a largo plazo, o por lo menos en un plazo más intermedio. Lo que sucede es que para solucionar lo inmediato, lo actual, tampoco hay interés, tampoco hay recursos, tampoco hay un plan de gestión de los incendios, no hay nada. Básicamente, en lo inmediato actúan los vecinos, como sucedió el año pasado, cuando los voluntarios y gente autoconvocada ponía sus recursos e iba en lancha con baldes a apagar los incendios. En este momento, bueno, no está sucediendo eso porque los incendios no lo ameritan, pero sí son la gente de la zona la que se moviliza ante un foco. Lamentablemente no hay otra respuesta, lo cual también es terrible que no la haya, pero la situación es esta. No hay presupuesto destinado para apagar los incendios, no hay nada. El año pasado se habían prometido armar faros de conservación que iban a ser especies de áreas protegidas en donde se iba a monitorear a lo largo del delta, que es, bueno, que los incendios no ocurran, quiénes eran los que los prendían y demás, pero bueno, fueron todas promesas del momento porque realmente no se llevaron a cabo. Hoy en día el proyecto de faros de conservación está bastante inactivo, o por lo menos estaban muy muy lentamente, y no hay otra respuesta. Lamentablemente es eso, son los vecinos los que actúan. Estamos charlando con Mini, ella es integrante empresario de Jóvenes por el Clima. Para quienes no les conozcan como grupo, son un grupo de jóvenes. ¿Cuántos años tenés vos, Jackie? Bueno, yo tengo 24, pero soy una de las más grandes. Vos sos una anciana en el grupo. Totalmente. Sí, en nuestro grupo hay gente desde 14 años en adelante. Uh-huh. Y en esta cuestión de visibilizarse y de incluso influir en la realidad, en algunos proyectos de ley, en algunas leyes, me imagino ahí que las distintas estructuras partidarias están todo el tiempo tentándoles. ¿Tienen charlado hacia adentro cómo van a manejar este tipo de situaciones? Digo, porque a todos los grupos que nacen desde la sociedad civil les pasa en algún momento. Llega el poder partidizado e intenta partirles, justamente. Bueno, mira, nosotros tenemos en claro de que somos una organización apartidaria. No somos una organización apolítica, como mucha gente lo dice. Sí. Somos una organización apartidaria. Y al ser apartidario, tenemos la soltura de poder trabajar con quienes nos convoquen. Hay veces que nos llaman para hablar, para reunirnos con diferentes partidos políticos, de diferentes banderas, de diferentes colores. Nosotros no tenemos problema en sentarnos a discutir, es más, creemos de que justamente son ellos quienes toman las decisiones, y muchas veces nos hemos encontrado con diputados, con senadores que se interesan por un tema, nos invitan a hablar y después cambian para bien, digamos. A lo mejor gente que iba a votar en contra de algo se informa y vota a favor, pero bueno, hay gente que claramente tiene otros intereses detrás. Nosotros no tenemos problema en sentarnos a discutir con nadie, pero tenemos en claro de que no vamos a militar para ningún partido, uh-huh. Porque justamente, bueno, somos una organización apartidaria. Bien, clarísimo. Se confunde mucho esto de apartidario y de política y política partidaria, ¿no? Esto que qué bien que hagan esta distinción, porque todo el mundo dice, no, de hecho no, nosotros no hacemos política. Y en realidad la política es casi todo lo que uno hace cuando está inmerso en una sociedad. Ir a la escuela, estudiar, ir a un hospital, todo es política. Mira, el otro día charlaba con un juez y no podía creer que un juez de la Nación me dijera que él no hacía política. Me estaba queriendo decir claramente que no hacía política partidaria desde la justicia, pero no podía creer tener que decirle a un juez, increíble. No, claro, en cada fallo estás haciendo política, ¿no? Increíble, me totalmente, parece. Totalmente. Así sí, que es que en realidad es como que está instalada esa idea de que la política es un funcionario corrupto, la política es un partido, y en realidad la política no es eso, es otra cosa. Totalmente. Bueno, te agradecemos, te mandamos un abrazo, seguimos charlando. Bueno, muchas gracias a ustedes por visibilizar estos temas de los que nadie habla, así que les agradezco enormemente por el espacio. Hay mucho humo en los medios tradicionales y no se ven estas noticias. Totalmente. Un abrazo, totalmente. Gracias. Adiós. Ella fue Jacqueline Hermini, una de las integrantes de la organización Jóvenes por el Clima, en este caso en Rosario. Ahí vamos. Hasta que vuelvan los abrazos, segunda dosis. Pedro eligió este tema de los Rodríguez. Yo elegí este tema de los Rodríguez para poner un calamaro antes del repugnante que nos podemos encontrar hoy, ¿no? Ah, mira. Acá viene opinión a full. Pero bueno, no es una opinión, es un hecho, ¿no? Los 90 en Madrid estallaban con esta banda de dos argentinos y dos españoles, Germán Vilella y Julián Infante. Murió Julián Infante de HIV hace varios años ya. Y los dos argentinos eran Andrés Calamaro y Ariel Roth. Ariel Roth venía de formar el grupo Tequila con Sergio Makarov. Nos vamos para atrás, vamos a la precuela de los Rodríguez. Rock and roll cabeza español. Te pregunto algo, vos no vas a hacer como Rompan Todo y lo vas a poner a Santaolalla diciendo yo inventé todo esto, ¿no? No. Ah, me quedo tranquilo. Rock and roll cuadrado. ¿Qué hacía Ariel Roth en Madrid si era argentino? Y se fue con el exilio de su padre. Su padre se llama Abraya Rottenberg, tiene 94 años, acaba de publicar su primera novela el año pasado, a los 93. Conoció a Jacobo Timerman en un grupo sionista de izquierda. Sí, hoy parece un oxímoron esto, pero había quienes soñaban en los 20 o en los 30 una patria socialista en lo que hoy es el Israel fascista. y juntos, el contador, después de haber venido con su padre desde la Unión Soviética expulsados por Stalin, se instalaron en la paternal. Abraya Rotenberg se hizo contador. Jacobo Timerman, ya sabemos, juntos fundaron Primera Plana y La Opinión. Hasta que vino la dictadura y se llevó secuestrado a Jacobo Timerman. Y ahí Rotenberg, que no sabía nada de periodismo, él se ocupaba más de lo administrativo, se tuvo que hacer cargo de la dirección de una redacción de lujo. Ese es el papá de Ariel Roth, que ahora sabemos es Ariel Rotenberg. Era usual en esos años, en los 30, en los 40, en los 50, en los 70 también, achicarse el apellido si tu apellido era muy judío askenazí, porque te evitabas un montón de problemas con eso. Pero ¿quién es la mamá de este muchacho Ariel Roth? Bueno, la mamá se llama Dina Roth y es una excelente cantante también. Todos usaron el Roth, no todos lo escriben igual. Ariel Roth y Dina Roth lo escriben sin H. ¿Y Cecilia? Cecilia con H, es Roth y H. Qué lejos por mares, campos y montañas, ya otros soles miran. Una sección que se llame Familia de Músiques. Familia de Músiques total, una maestra de música alucinante, musicóloga, Dina Roth, poco conocida, claro. Nunca vi nada, mi cabeza cana. Y mientras tanto, y antes de irse a Madrid, Andrés Calamaro sacó un discazo y dijo públicamente cuando salió: si este disco no es un éxito, yo me voy a España. Y terminó despidiéndose porque el disco no fue un éxito, aunque era un discazo. Nadie sale vivo de aquí. Este tema fue parte también después de Los Rodríguez. Los invitados están poniéndose sus abrigos o arrodillados, llorándole a un pescadas su borrachera cruel, o confesándole sus pecados a la pared. A veces pasa. Amanecerá y los últimos que quedaban se irán. Y esta vez soy yo que se queda en silencio y en soledad. No. Estamos en una nueva sección, la precuela de las bandas. Ni tiene principio ni tiene final. Y en rigor de verdad la fiesta ya terminó. Pero este disco fue un fracaso, es un discazo, búsquenlo, tiene mucho rock y algunas de estas baladas típicas de Calamaro. Y por suerte en Madrid se juntaron y crearon Los Rodríguez. Cada vez que el tiempo vuela, un recuerdo más que pasajero, otra ilusión que llega, cada corazón merece un hombre. Sensación o sentir vulgar, una sola cosa, un solo lugar, un recuerdo más que pasajero, será como desde cero. Cada corazón merece una oportunidad. Y está perdida sola en medio de la ciudad. Soy el que lo piensa por los dos. Qué buena banda. Tan Calamaro en un punto y tan Rot en otro también. La otra guitarra de Julián Infante, sucia, el Kate Richards de España. Me gustan los problemas, no existe otra explicación. Esta sí es una dulce. Pero se separaron. Ah, las bandas siempre se separan. Y Calamaro metió otro discazo. No sé si ya Pedro considera todo el después de Calamaro horrible. Pero Alta Suciedad es un gran disco. ¿Sentiste alguna vez lo que es tener el corazón roto? Sentiste a los asuntos pendientes volver, hasta volverte muy loco. Si resulta que sí, sí podrás entender lo que me pasa a mí esta noche. Ella no va a volver y la pena me empieza a crecer adentro. La moneda cayó por el lado de la soledad y el dolor. Todo lo que termina, termina mal. Poco a poco. No termina, se contamina más. Y eso se cubre de polvo. Me parece que soy de la quinta que vio el Mundial 78. Me tocó crecer viendo a mi alrededor paranoia y dolor. Y bueno, después vino el después. Los 90 fueron agitados y la cocaína hace estragos en las cabezas de las personas. No me lastimes con tus. ¿Y qué de Ariel Rot después? Hizo una carrera solista. Pero él está mucho más cómodo cuando alguien canta. Y este que canta es su cuñado. Odia las despedidas. Un día te despiertas y ella ya no está. Felicidad no cura las heridas. Ella es la heroína de mi soledad. Felicidad, no te vayas todavía. La manía de dejar escapar. Felicidad es mi droga favorita. Estoy muy arriba y no quiero bajar. Felicidad, me vuelves loco. Felicidad, solo viaja en limusina, haciendo el amor en el asiento de atrás. Felicidad es una puta fina. Pero si sueño con llevarla al altar. Felicidad es mi droga favorita. Estoy muy arriba y no quiero bajar. Felicidad, no me abandones. Felicidad, pastillitas de colores, neurotransmisores en actividad. Cuando te vas me vuelvo loco. We'll be right back.

hasta que vuelvan los abrazos. Ronda de noticias. El gobierno anunció un confinamiento estricto por 9 días. Será en las zonas de alerta epidemiológica como el AMBA, donde se va a implementar un cierre estricto de actividades y circulación desde este sábado hasta el domingo 30 de mayo. Contra el paro ganadero, el otro campo y las organizaciones populares salieron a la calle. La Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Tierra, la UTT, y la Red de Comedores por una Alimentación Soberana se movilizaron al obelisco y convocan a un verdurazo en rechazo al lockout ganadero y para visibilizar las demandas de las cooperativas agroindustriales. Integrantes del Movimiento de Mujeres Indígenas por el Buen Vivir entregaron un documento en la reunión interministerial en Casa de Gobierno. Mujeres de 36 naciones indígenas integrantes llegaron del Movimiento de Mujeres Indígenas por el Buen Vivir llegaron ayer por la tarde a la Casa de Gobierno tras caminar desde el 14 de marzo desde el norte al sur en el marco de la caminata plurinacional Basta de Terricidio. Allí presentaron un documento con demandas en las que exigen que el terricidio sea considerado un crimen de lesa humanidad y lesa naturaleza y los culpables sean juzgados y condenados. Se confirmó lo que temían ambientalistas y vecinos de Lobos. Agroquímicos en agua, plazas y árboles. La comunidad consiguió los fondos e impulsó la realización de un estudio con apoyo del INTA que probó que hay plaguicidas, insecticidas y otras sustancias agroquímicas incluso en el centro de Lobos, a varios kilómetros de las zonas de aplicación. Alto el fuego en Gaza. Israel y Hamas acordaron un cese el fuego a partir de esta noche tras negociaciones con el gobierno egipcio en las que estuvieron implicados tanto el presidente como la vicepresidenta de Estados Unidos. La novedad fue confirmada por el gobierno israelí a través de un comunicado en el que indica que el gabinete acordó por unanimidad aceptar la iniciativa egipcia de cese el fuego bilateral sin condiciones. La Cámara de Casación confirmó el fallo por el crimen de Nehuén Rodríguez. El Tribunal de Alzada confirmó la condena contra Daniel Castrañazo, el policía que conducía una patrulla policial que atropelló y asesinó al joven Nehuén Rodríguez en diciembre de 2014 en el barrio de La Boca. ...35.884 nuevos casos de coronavirus... ...suman 3.447.034 las personas contagiadas... ...en tanto se recuperaron 3.035.134 en todo el país. Pasando la marina española que está luchando, que está luchando. ¿Qué será? Ay, ¿qué pasará? ¿Qué habrá sucedido? La Marina española que ya ha vencido, que ya ha vencido. Tanto alemán que tienen, tanto italiano, y a un español le basta con una mano, y han de ver, y lo van a ver, como el Baleares se perderá el Canarias bajo los mares, bajo los mares. Y han de ver, y lo saben bien, y ya lo habéis visto, ¿qué hacen los españoles con el fascismo, con el fascismo? Frente al cabo de Palos, sobre las aguas, retumban los cañones sobre las llamas. ¿Qué será? ¿Ay, qué pasará? ¿Qué habrá sucedido? Que en el campo facioso todo es fingido, todo es fingido. ¿Qué será? ¿Ay, qué pasará? ¿Ay, qué habrá pasado? Que ruge Mussolini, suspira Franco y suspira Franco. Che, esto no es música de viernes. Bueno, pero acá tenemos a los oyentes acostumbrados a escuchar estas canciones por El Violinista del Amor, El Club Artístico Libertad, temas bien, bien, bien arriba. Claro. Y este es un disco... Y vos me venís a poner justo la bajón, bajón, pero no me podés decir viernes. Que no es hermoso. Es un disco que se llama No Pasarán, canciones de guerra contra el fascismo, donde hay un montón, un montón, un montón de artistas de todo tipo cantando estos temas. Así que es una gran recomendación, no para un viernes, claramente. Hasta que vuelvan los abrazos. La mañana de La Retaguardia y Radio Sur. Hasta que vuelvan los abrazos. Una inoculación diaria contra la indiferencia. Pará, me hice lío. Esta es la cortina de la consigna. Yo vengo una vez por semana acá, entiéndanme. Estoy todo el tiempo con juicios. Yo vengo una vez por semana también. Pero esta es la cortina de la consigna, ¿o no? ¿Querés decirme la consigna? Pero no tenemos... A ver... No tenemos separador de consignas. Tenemos separador nuevo, tenemos viejo... Bueno, no sé, no importa. Sí, tengo respuestas a la consigna por aquí, ¿sabes? A ver, vamos a escuchar algún audio. Ahí la vamos. Consigna. Sí, te cuento mejor de qué se trata antes. La consigna. Mejor, sí, por siempre supuesto. Mejor. ¿Qué rubro mantendrías abierto en un cierre total y por qué? Al 11-31-81-31-26, ¿qué rubro mantendrías abierto? Esto es parte de un acuerdo que hicimos con el presidente Alberto Fernández ayer, antes de que hiciera los anuncios. Acordamos que uno de o una de ustedes tiene la posibilidad, nosotros después nos vamos a encargar de que él lo cumpla, que de dejar un rubro abierto y nos tenés que decir cuál y por qué. Buenos días, hasta que vuelvan los abrazos. ¿Dónde está este hombre? Sin ningún lugar a dudas. El rubro que mantendría. ¿Sabes qué me parece? Un cierre total con las heladerías, porque no hay frío, viento, lluvia ni pandemia que pueda detener la pasión por el helado. Dijo heladería, ¿no? ¿Trabajará en un depósito? ¿Se habrá quedado encerrado ahí? ¿Estará encerrado en un depósito y pedirá que abran ese rubro? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Bueno, ¿dijo heladería? ¿Está dijo bien? Heladería. Dijo heladería. Bien. Tengo aquí, bueno, el del principio de la mañana de Nati de Piedrabuena, que no lo habíamos dado a conocer. Esperá, porque hay muchos mensajes. Estoy... El rubro que mantendría serían los clubes. Que mantendría abiertos serían los clubes con protocolos, pero para poder mantener el encuentro con distancia, que es tan necesario, dice Nati. Todas las mañanas, información, opinión y bastante boludeo. Hasta que vuelvan los abrazos. La mañana de La Retaguardia y Radio Sur. Vos que nos estás escuchando en Radio Sur en este momento, tapate los oídos porque yo necesito decir que a las 12, cuando termine la emisión de hoy y hasta que vuelvan los abrazos, vamos a estar haciendo en vivo la emisión de Horario Público, que generalmente hacemos los jueves a las 21 y repetimos los viernes a las 12, pero que hoy vamos a hacer en vivo. Y como un adelanto de eso que vamos a escuchar, queremos compartirles a quienes nos están escuchando algunos de los audios destacados de los juicios por crímenes de lesa humanidad que La Retaguardia viene transmitiendo. Ya podés destaparte los oídos, si estás en Radio Sur, que La Retaguardia viene transmitiendo todos los días a través de su canal de YouTube, que por cierto habíamos anunciado hoy a las 14 alegato en Puente 12, que no se va a realizar porque todavía falta que lleguen algunas pruebas. Entre algunas de las cosas que pasaron ayer, hubo réplicas. ¿Qué son las réplicas en un juicio? Bueno, están los alegatos. Cuando llegan las finales de las testimoniales, las partes, las acusadoras y las defensoras, hacen su alegato, toman las pruebas y dicen por qué piden tal pena o la absolución de los imputados según corresponda. Después de los alegatos hay otra instancia que es la de las réplicas. Esto es réplicas y dúplicas, en realidad se llaman, que se puede responder a cosas que se dijeron en el alegato, digamos. Como empiezan, por ejemplo, la fiscalía y las querellas en los alegatos, después las defensas dicen, se defienden en tanto las acusaciones, y muchas de las cosas que dice la defensa quedan sin respuesta, salvo porque hay otra ronda. Esa ronda comenzó ayer en el juicio por la represión a la contraofensiva de Montoneros. La fiscal Gabriela Sosti se puso heavy y le pegó bastante duro a un defensor de genocidas, de la mayoría de los genocidas, de cuatro de los seis que están imputados en este juicio por la represión a la contraofensiva de Montoneros ocurrida en 1979 y 1980. El abogado se llama Lisandro Sevillano. Es un defensor público oficial. A veces a los genocidas ni siquiera les hace falta recurrir a abogados privados que los defiendan, porque los defensores oficiales, los públicos, los que bancamos nosotros, porque son parte del Estado, tienen ideológicamente algunas cosas compartidas con quienes cometieron el genocidio. Y Sosti ayer, en tanto fiscal, le pegó duro a Lisandro Sevillano. Con relación al alegato de Sevillano, hay unas pocas cosas para replicar, como el evento novedoso, tal como lo requiere el código, más allá de hacer notar el tenor bélico que eligió imprimir a la defensa de estos exmilitares. Resulta que en el artículo 393 se prevé la clausura del periodo probatorio, y eso sucedió en el debate. La doctora Iglesias dio lectura a las pruebas que se incorporaban como parte de esa producción, y el resto es lo que todos fuimos presenciando a lo largo del juicio. Pero resulta que Sevillano decidió que eso no era importante, que esa veda, esa clausura, no tenía efecto para él y que él podía hacer lo que quisiera por fuera de ese límite. Se la pasó quejándose de la dificultad que tenía para articular una defensa de sus pupilos y tal vez esa ansiedad lo llevó a arrasar con las pautas procesales que todos debemos respetar. Esa mala práctica agrede la igualdad de armas, es una metodología taimada que los jueces no pueden convalidar porque además ofende a este juicio y merece una repulsa concreta. Pareciera ser que a Sevillano no le importa mucho el cumplimiento de las normas, se la pasó repitiendo que los reglamentos de inteligencia no eran dogmas para los imputados, demostró que tampoco son dogmas para él las reglas del proceso. Arremetió, avasallando con su artero propósito y genera perplejidad el descaro del defensor de oficio de atreverse a semejante avivada. A la hora de defender al imputado Asqueri, más allá de escribir un guión sostenido de hipótesis caprichosas sobre la personalidad de un militar atolondrado, botarate y desclasado, una especie de paria devenido teniente coronel, Sevillano se dedicó a relevar una prueba de otro juicio. Me refiero al testimonio de Martín Balsa, que fue usado por el abogado con ahínco como prueba de descargo. No fue una referencia contextual. Fue usado como argumento para quitar responsabilidad de su defendido. Por eso hago el señalamiento. Todo lo que dijo Balsa y que usó para defender a Asqueri, no fue escuchado en este debate, sino en el juicio que se le sigue a Mario Guillermo Ocampo. Pero además, despreciando esa prohibición, no se preocupó en dar alguna razón para que siquiera se pueda contemplar alguna justificación a semejante atropello. El atolondramiento del abogado no puede ser convalidado, es un grave incumplimiento en su desempeño técnico. Dijo atolondrado, como mínimo en este caso. Lo que había hecho el abogado defensor es esto que escuchaste. Agarró testimonios de otros juicios y los quiso meter acá. No se dio cuenta. Claro, como nosotros le decimos contraofensiva 1 al de la mañana y contraofensiva 2 al de la tarde, él se pensó que era el mismo juicio. Entonces usó el testimonio de Martín Balsa, que fue en otro juicio, en este primer juicio. Y eso no se puede hacer. Vos tenés que utilizar como prueba los testimonios que se escucharon. Podés hacer una cita, pero no podés, podés decir en tal otro juicio, tal dijo tal cosa, pero no podés referenciar mucho a ese testimonio y utilizarlo como prueba. Eso fue lo que hizo Lisandro Sevillano con el testimonio de Martín Balsa en otro juicio. También estuvo replicando Pablo Yonto, el abogado de la querella mayoritaria en el juicio por la represión a la contraofensiva de Montoneros, y él se refirió a la desaparición forzada como crimen que no prescribe. ¿Por qué? Porque las defensas recurrieron a las leyes de obediencia debida y punto final, aquellas que ya están derogadas y declaradas inconstitucionales por la Corte Suprema de Justicia, dijeron que tenía que aplicarse algunos de los recursos que utilizan las defensas de genocidas para defender lo indefendible. Yonto respondió: los delitos que cometió APA y que cometieron los otros imputados fueron delitos que violaron el derecho de gentes. Y nuestra democracia, primero, por la voluntad de ese enorme sector de la sociedad, esa inmensa mayoría de la sociedad que primero salió a las calles a decirle no al punto final, no a la obediencia debida, no a los indultos, en esas multitudes que estuvieron en las calles, entre las cuales en esa multitud estaban todos los hijos y las hijas que hoy son querellantes en esta causa, estaban reclamando en contra de la impunidad, fue el primer escalón de la sociedad argentina para decirle: estos delitos se van a juzgar. No hay prescripción y no hay forma en que ustedes puedan detener este reclamo de esta sociedad, porque somos parte de una humanidad que viene reclamando hace años el no a la impunidad, el juzgamiento a los responsables. El segundo paso fue el dado por los representantes de esa sociedad, por los diputados y por los senadores. Cuando llegó el momento en que el poder legislativo expresó esa voluntad que estuvo en las calles durante años y años para decir: estos crímenes se juzgan, no prescriben, y se juzgan con los principios del derecho de gentes, que están reconocidos por la comunidad jurídica universal. La imprescriptibilidad de los crímenes de lesa humanidad constituyen uno de esos principios por los que se peleó primero en la calle y se peleó después con las instituciones. De ninguna manera la aplicación de esos principios lesiona a nuestra Constitución Nacional. ¿Dónde dice? Le preguntamos a la defensa de APA y le preguntamos al resto de las defensas. ¿Dónde dice en la Constitución Nacional que hay un derecho a la prescripción ante los crímenes de lesa humanidad? Ni siquiera en la Constitución de la dictadura a la que contribuyó APA y el resto de los imputados a que se instale, ni siquiera en la Constitución que ellos decían defender, ni siquiera allí estaba ese derecho a la prescripción en crímenes de lesa humanidad. Mucho antes de que APA, Ascheri, Bano, D'Ambrosi, Cinto Curtó, Firpo, todos los imputados cometieran los crímenes que cometieron, existía una clara práctica internacional que no reconocía la prescripción para este tipo de delitos. Bueno, hasta allí entonces algunos de los audios de esta semana de juicios, particularmente esto sucedió ayer por la mañana, en las réplicas de los alegatos en el juicio por la represión a la contraofensiva de Montoneros, que es un juicio que marcó una tendencia importante histórica, que es la de haber sido el primer juicio que habilitó que por primera vez un medio comunitario transmita un juicio por crímenes de lesa humanidad. Sin esa puerta que abrió este Tribunal Oral Federal en lo criminal número 4 de San Martín, no estaríamos hoy desde la retaguardia transmitiendo 6 juicios y yendo por más. ¿Se puede pensar en que este tribunal rompa con otra de las tendencias tremendas que están teniendo estos juicios? Digamos, estos juicios tienen un lado enormemente positivo de revisión histórica, de encontrarnos con un montón de datos que las familias no conocían y nosotros, por supuesto, tampoco, pero también tienen como esa pata floja, que es que las condenas terminan con domiciliarias. En este juicio hay 2 que están presos en cárceles comunes, Firpo y Cinto Curtó, pero hay otros 4 que están en cumpliendo la prisión preventiva en sus casas. Cuando los condenen, en general, cuando sean las condenas, los tribunales últimamente respetan esa prisión domiciliaria. ¿Se animará este tribunal, que se la rejugó abriendo la justicia para que se pueda ver, se animará a torcer esa tendencia y a mandar a la cárcel común a estas personas que seguramente van a ser condenadas a prisión perpetua? Bueno, veremos. Eso está por verse y sucederá el mes próximo, como mucho, seguramente antes de la feria judicial. Desde las 12 en el aire de La Retaguardia vamos a estar escuchando oral y público, esta vez al mediodía en versión en vivo. How long, will I slide? Will separate my side? I don't believe it. I heard your voice through a photograph. I thought Este es el video del bajista tocando el bajo con los cables aéreos de la ciudad. Vamos subiendo la intensidad musical antes de encerrarnos. Hasta que vuelvan los abrazos. Entrevistas. Bien, nos metemos con la siguiente entrevista del día de hoy. Nos ha pasado en este tiempo, en algunos casos, hay el caso de esta pequeña que fue secuestrada y que después por suerte fue hallada con vida, a quien primero llamamos por su nombre y después llamamos como la niña M. En los medios tradicionales hay como mucho descuido habitualmente en estas circunstancias para nombrar a niñas, y en nuestro caso, que no está ese descuido, algunas veces también hay cosas que estamos aprendiendo, ¿no? Queremos desde ese lugar recibir a Marina Benítez Demchenko, espero haber dicho bien tu segundo apellido, Marina, que es abogada especialista en Derecho Informático de la UBA y es la presidenta y fundadora de la Fundación Activismo Feminista Digital. ¿Cómo estás, Marina? Bienvenida al aire de La Retaguardia y de Radio Sur. Soy Fernando Tevele. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Fernando? Buen día, ¿cómo estás? Bien, me salió muy bien. Muy bien dicho el apellido. Bien, sí, bien. Sí, sí. Perfecto, sí, sí, difícil. Si caemos en los lugares comunes, es un apellido de tenista. Pero, ¿viste? Son esos clichés que muchas veces buscamos los varones para ubicarlas a las chicas en determinadas actividades y no en otras, ¿no? Así que, bueno. Es cierto que todos y todas, quienes terminan con ENCO suelen tener como una cuestión muy relacionada con el deporte. Mi caso es más intelectual, pero bueno, la asociación libre que hiciste no es tan errada. Che, primero contanos qué es la Fundación Activismo Feminista Digital para quienes no les conozcan. Bueno, la Fundación es una organización de la sociedad civil que está prevista primero, en primera instancia, para cubrir flancos de un Estado que todavía no está a la altura de la era digital en cuanto a legislación, en cuanto a políticas públicas, en cuanto a concientización. Nace en 2012 frente a la problemática creciente de la violencia digital hacia las mujeres, proponiendo proyectos de ley para penalizar, para regular estas conductas que nos afectan al sector poblacional con preferencia. Uh-huh. Y después empezamos a trabajar otros temas a lo largo de estos años, como por ejemplo la protección de los derechos digitales y su promoción, porque el reconocimiento de los derechos digitales todavía no es unánime ni en el país, ni en Latinoamérica, ni en el mundo. Así que trabajamos mucho todo lo que tiene que ver con la vida digital de las personas y principalmente la experiencia tecnodigital de la comunidad de mujeres. Uh-huh. Yo decía en el comienzo, para meternos en el tema central por el que te convocamos, que en los medios tradicionales, en los medios comerciales, hay mucho descuido a la hora de abordar situaciones que tienen a niñas como protagonistas, y en el mostrando imágenes, diciendo nombre completo, y en nuestro caso, en el de los medios comunitarios, si bien no existe ese desinterés, muchas veces, digamos, nos encontramos requiriendo herramientas o intentando aprender herramientas nuevas para manejarnos mejor. Y hemos visto algunos de estos casos en los últimos tiempos. Nos gustaría pensar con vos y que nos cuentes un poco cuál es la mirada que tienen sobre el tema. No, genial. Primero, la previsión, ¿no? Esta cosa del cuestionamiento de cómo los medios de comunicación abordan no solo información, sino también generan noticias, principalmente a partir de casos que tienen tanto que ver con la vida privada íntima de las personas. Es una tendencia bastante nueva, podemos hablar de menos de 3 años, y empieza con, o al menos es más visible, a partir de los casos de violencia machista, por ejemplo, cuando las víctimas son colocadas en los medios de comunicación con una identificación plena de su persona, de sus antecedentes afectivos, por ejemplo, parejas anteriores, ¿no? Las mujeres como sector poblacional tenemos esa problemática encima, que hay como un rastreo que fundamentaría ciertas cuestiones muy de la mano del algo habrá hecho, hay que ver cómo fue hasta ahora para terminar, por ejemplo, siendo víctima de femicidio. Imaginen la cantidad de casos que hemos tenido adelante de los ojos en el último tiempo. Estoy hablando principalmente de acá, para 3 años atrás, en que fuimos detectando paulatinamente este tratamiento. ¿Por qué una víctima de femicidio de repente aparece en los medios de comunicación como la que le gustaba ir a los boliches? Pero esto empieza a cambiar también muy paulatinamente, progresivamente, hacia una protección mayor cuando intervienen las redes sociales como fuentes de esas noticias, porque sabemos muy bien que en las redes sociales, principalmente en la plataforma Twitter, tenemos usuarias y usuarios que generan novedad todo el tiempo y que muchas veces estas novedades, entre comillas, o comentarios o información que se viraliza, termina en los medios de comunicación. Uh-huh. Y acá tenemos la delgada línea de dónde generar una protección distinta y dónde cuestionarnos, volviendo a tu pregunta, esto. ¿Cómo tratamos información personal desde la prensa y qué pasa con las leyes vigentes? ¿Cuál es el límite? Claro, Claro, sí, porque de hecho no es que no hay leyes en ese sentido, ¿no? Digamos, hay leyes en ese caso que protegen la identidad de una menor. Sin embargo, eso no se respeta y tampoco se pena. Con menores de edad tenemos un instrumento que tiene la jerarquía de la Constitución Nacional, o sea, no es una cosa menor o no es... Una cuestión de tomar la decisión de acatarlo, no, es no solo obligatorio, sino que tiene la jerarquía máxima en nuestro país de ley vigente, o de norma vigente, que es la Convención de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes. Y en el artículo 16, particularmente, se prevé esta protección a la privacidad, a la vida privada, por ejemplo, ¿no? A la familia, al domicilio y correspondencia del menor o de la menor, a no ser atacado en su honor. Acá es donde también tenemos una previsión normativa que nos puede ayudar a dar un marco a cómo tratarse esto, ¿no? Y no solo, como mencionabas, la identidad, sino por sobre todo la privacidad, que es un derecho fundamental. Cuando mencionabas el caso de la niña M, que fue en marzo de 2021, lo que nos encontramos fue que de repente, frente a su desaparición, se estaba videograbando la casa precaria, en precarias condiciones de habitabilidad, de la niña, qué hacía la madre, que una sobreexposición absoluta, que definitivamente eso contraría esta previsión de la Convención de Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes. Y acá debería intervenir el Estado activamente, porque al ser una norma con rango constitucional, no necesitamos ningún tipo de intermediación para ver si aplica o no. Aplica y aplica y punto. Y tenemos que acatarlo, ¿no? Pero esto es parte también de la desinformación que hay en la comunidad entera de cómo opera el derecho para proteger bienes jurídicos tutelados, en este caso de menores, ¿no? Marina Pedro Ramírez Otero es mi nombre. Si nos ponemos a hacer esta distinción entre los medios tradicionales de comunicación o cualquier medio, digamos, y las redes sociales, en el mejor de los casos, en un ideal, suponemos que los periodistas y las periodistas son responsables y van a reconocer que no tienen que divulgar algunas imágenes de menores y ese tipo de cosas, digamos, pero en las redes sociales cualquier usuario maneja a su antojo la irresponsabilidad o responsabilidad a la hora de compartir un contenido y en estos casos, como también por ejemplo el de Hernán Coronel, el cantante de Mala Fama, nos encontramos con un constante replique y viralización de imágenes de su nieta menor, y esto es imposible de sacarlo de las redes, y esta revictimización existe constantemente. Hola Pedro, ¿cómo estás? Mira, lo que mencionas es importante porque hay que distinguir dos órbitas de responsabilidad. Por un lado, la responsabilidad sobre quienes detentan un poder, ¿sí? En este caso, por ejemplo, la órbita del periodismo, de la prensa, que tiene una jerarquía mayor a una persona particular, por supuesto, y una responsabilidad diferencial, principalmente por la información que maneja y por la actividad que desarrolla. Y por otro lado, tenemos que distinguir la esfera que corresponde a las personas de la comunidad digital. Cuando estamos dividiendo, cuando podemos distinguir estas dos órbitas, vamos a tener que hablar de la mayor responsabilización de órbitas de poder. Esto también comprende al Estado, al sector privado, a empresas y demás, ¿no? Tienen una posición privilegiada en función de una persona común de a pie. Y por tener una posición privilegiada, también les corresponde mayor responsabilidad. Esto también está previsto en la Ley de Protección de Datos Personales, la 25.326, que es nacional, y me parece que es necesario que hablemos en dos niveles distintos, por el hecho de que no puede responsabilizarse a una persona particular o a cualquier usuario o usuaria de una red social de la misma manera. Ahora, si es una problemática acuciante, la falta de contemplación de estas cuestiones por parte de usuarios y usuarias comunes, ¿no? Y es preocupante porque tiene que ver con la alfabetización digital y también con el conocimiento de los derechos y con los límites. La sobreexposición es un mal de época. y pareciera como que cualquier cosa que se vuelca en una red social está habilitado y bueno, total. Y no es así, ¿no? Y me parece que esto es crucial empezar a pensarlo, no solo en esta división que mencionaba, grado de responsabilidad corresponde a quién, sino por sobre todo entender que lo que realizamos en redes sociales no necesariamente tiene un efecto inocuo. Se viraliza y sabemos que gran parte de la comunidad digital va a estar hablando de eso, ¿no? Sí, totalmente. Estamos charlando con Marina Benítez Demchenko, y te lo dije dos veces, que es parte de la Fundación Activismo Feminista Digital. En la semana nos pasó algo en nuestras redes sociales, íbamos a publicar una nota sobre un fallo de en un femicidio, no sé si Pedro recordará puntualmente qué fallo era, pero nos vimos en la disyuntiva de charlar editorialmente si publicábamos una foto del femicida o una foto de la piba que ya no está. Uh-huh. Y en ese debate decíamos, bueno, está bueno que esté, que le pongamos rostro a esa piba ya asesinada, pero también está bueno que le pongamos rostro a los femicidas, ¿no? Que siempre consiguen alguna manera de seguir siendo anónimos. El caso era el de Brenda Micaela Gordillo y la condena a Naim Vera. Ahí va, al final terminamos poniendo la foto del femicida. Pusimos las dos fotos. ¿Qué harías? ¿Qué nos recomendás hacer en la próxima? Muy interesante. Sabés que, de hecho, la concientización sobre la visibilización de, o no, de determinadas cuestiones en este marco de redes sociales o de difusión desde lo audiográfico, principalmente desde lo multimedial, empezó con estos temas, empezó con víctimas y femicidas, y principalmente porque durante los últimos 5 años, esto todo es muy novedoso, así que no me voy a remontar a 2001, porque la realidad es que esto se empieza a hablar por lo menos desde 2015 y no antes, ¿no? También piensen en el movimiento Ni Una Menos, que ahí fueron las grandes oleadas de visibilización de agresores, ¿no? También marcó un hito en todo lo que tiene que ver con el debate del tema que estamos planteando. Y en este caso, con este punto de partida, que es el de femicidas y víctimas de femicidios, ¿a quién o cómo debería tratarse la imagen personal? Yo tengo una postura muy ya arraigada y que bueno, la he reforzado a lo largo del tiempo. La comunicación han siempre el rostro del femicida o el rostro del agresor de cualquier situación de violencia machista, se protege o se blurea o se resguarda para no entorpecer las investigaciones en torno a la denuncia. Y la realidad es que esto no es el fundamento real, no es el fundamento verídico. ¿Y por qué no? Porque los medios, llegado el momento, entorpecen las investigaciones penales igual y las entorpecen de múltiples formas. Entonces no podríamos concluir que hay cierta delicadeza y justamente observancia de las normas procesales. Acá la realidad es que se los protege bajo este argumento, ¿no? De no entorpecer y también de no exponer, porque ante la duda, la inocencia, este principio de lo penal que habla de que, bueno, hasta que no haya una condena firme, no se puede hablar de... Se han argumentado, pero una caterva de fundamentos maravillosos, bien propios del patriarcado y el machismo, que cuando quieren te los fundamentan de todas partes. Pero la realidad es que acá, yo lo he dicho en anteriores oportunidades también, hay una, pero manifiesta al menos, una manifiesta protección de el macho. Entonces, ante mi... Y esto es una cuestión incluso de cofradía, ¿no? Machista. Ante mi posición personal, la cara del denunciado, la cara del femicida, el rostro se expone también, y principalmente por el alto valor social para el sector poblacional que eso tiene. Alerta a otras mujeres que pueden llegar a ser víctimas también de estas personas, que además sabemos muy bien que hoy están en los medios, hoy están denunciados y que mañana están en la calle. Y con respecto a las víctimas, soy una promotora de, aún así, la reserva de la identidad suma, principalmente para la familia, ¿no? En el caso, por ejemplo, de víctimas de femicidio. Uh-huh. Ni hablar de denunciantes. Si las mujeres somos denunciantes, ahí la protección es total y absoluta, principalmente porque tenemos que seguir con nuestras vidas, y por otro lado, por el hecho de que tenemos también un tratado internacional, además, digamos, de protección diferencial, de una protección adicional en esta materia para vivir lo más tranquila que podamos en el cuadro que nos toca, y una ley de protección integral hacia las mujeres nacional que ordena lo mismo. Entonces, tenemos que trabajar también este tipo de situaciones contemplando una protección diferencial en favor de las mujeres. Después de ahí, las decisiones que se tomen serán ajustadas o serán pasibles de ser debatidas, pero tenemos que tener esto como mínimo en un diálogo frente a una cuestión como la que planteamos, ¿no? Así que a mí me parece celebrable que se generen estos intercambios y que, por otro lado, también podamos contemplar que hay muchísimas soluciones que sabemos muy bien que van a ser útiles para las mujeres. El tema es tomarlas, ¿no? Claro. El tema es la voluntad política también de asumir esa posición. Claro. Marina, muchísimas gracias por haber pasado por Hasta que vuelvan los abrazos, el programa de la mañana de La Retaguardia y de Radio Sur, y la seguimos en cualquier momento. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación, ha sido un gusto, y bueno, a seguir hablando de estos temas que realmente suman muchísimo y son sumamente necesarios también. Así que un abrazo y que tengan buen viernes. Abrazo. Hemos charlado con Marina Benítez Demchenko. Ella es la fundadora y presidenta de la Fundación Activismo Feminista Digital. ¿Es este acaso un tema de viernes? ¿De viernes con lluvia? Sí, es re viernes con lluvia. Es viernes con lluvia, sí, la voz de Mimi Maura y Dancing Moon. Pero seguro que este es un tema de viernes, mira. Bien para encerrarte con los auriculares puestos, al taco el volumen. El maquinista primero en la lista culpable de todas las muertes. Salgo a prender fuego cubiertas, ¿eh? Te corto al verde y ya. No es muy para encerrarte, ¿no? Pero Ibarra descansa en la parra pensando en nuevas elecciones. La justicia nunca va a estar del lado de los trabajadores. Solo la lucha podrá cambiar la sentencia de los patrones. Tu tienen el poder y lo van a perder, la historia de las manos de Filippi. Es un libro publicado por nuestro querido amigo Diego Escliar. Diego, bienvenido al aire de La Retaguardia y de Radio Sur, que estamos haciendo juntas y juntos hasta que vuelvan los abrazos. ¿Cómo va? Un abrazo grande, Sarte Vélez, qué placer escucharte. ¿Cómo estás, che? Bueno, gracias por estar en este cierre de semana tan especial, preparándonos para un nuevo encierro en medio de la pandemia. Y no, es para salir a la calle La mano de Filippi, ¿no? Y sí, la verdad que se genera un poco esa contradicción. Recién ponían un tema que llama a la movilización. Y preguntarse qué es movilizarse hoy es todo un asunto. Así que, bueno, en principio es seguir agitando pasiones, sueños, proyectos, ¿no? ¿Cómo terminaste escribiendo un libro que cuenta la historia de Las manos de Filippi? Bueno, puedo empezar de muy atrás, pero velozmente, como fan del grupo de pequeño, de adolescente, de ir a verlos a Cemento, a La Luna, a miles de lugares. Era una de las bandas que me gustaba de pibe. Y muy de pibe empecé a escribir también en fanzines de rock y demás. Entonces se juntaba, que me gustaba el grupo, con entrevistarlos, claro, en distintos programas de radio y demás. Y después, ya creciendo, seguimos compartiendo más caminos de militancia, encontrándonos en muchas luchas, y también por mi pasado conduciendo La Mañana de Efemera Tribu, uh-huh, con muchos proyectos relacionados a la radio, digamos. Siempre mantuvimos como un vínculo, ya no de fan, sino más de colegas o de compañeros de camino de militancia, ¿no? Y en uno de esos cruces, un día uno de los integrantes de Las manos, Pecho, trajo a una banda española a conocer La Tribu, que se suma al Bastón de la Vieja, la banda, que estaba por Buenos Aires, y yo había leído en una nota que le habían hecho a Las manos de Filippi, en Clarín, que querían hacer un libro con la biografía, que estaba dentro del proyecto de los 25 años de la banda. Uh-huh. Y le dije, Pecho, ¿quién va a escribir ese libro? Viste, yo había hecho el de Arbolito, lo había terminado recién. Y me dijo, no sé, lo tiramos por tirar porque es algo que tenemos ganas y tenemos archivo, pero no tenemos idea. Y ahí le dije, lo hago yo. Así que ya empezamos a laburar al día siguiente. Por suerte somos un poco vecinos y la producción estuvo ahí bastante anclada en la paternal, de poder conversar seguido, de caminar mucho juntos y charlar rápidamente un montón de cuestiones. Uh-huh. Y ahora que lo ves, ¿qué decís del libro? Bueno, estoy re contento, y la banda también, y la editorial también, que es Gourmet Musical Ediciones, que es una editorial que cuida mucho como esta manera de pensar la música en búsqueda con los vínculos políticos, de darle a la música un lugar como el que tiene en nuestra cultura, ¿no? Y me parece que quedó un muy buen libro como material de archivo, pero también como reflejo de luchas. Para mí no vale la pena tanto hacer libros si son nada más que el onanismo de un grupo de gente contando su propia historia, digamos, ¿no? Claro. No me interesaba que sea un libro únicamente de anécdotas de Las manos de Filippi en sí o de historias personales, sino de cómo esas historias personales puestas en un proyecto colectivo y político reflejan una historia latinoamericana, internacional, de luchas, ¿no? Che, mañana va a haber una presentación ahí en la que la banda seguramente va a tocar también, que va a ser por redes sociales, ¿no? Por YouTube y Facebook. Exacto, sí, por el YouTube de Las manos de Filippi y también por el Facebook de Las manos de Filippi, y ahí vamos a estar charlando, la banda en el búnker, yo en casa, y lo conduce un compañero, Nico Igarzábal, que labura en Gourmet Musical y un gran periodista de rock que va a estar ahí moderando un poco la charla. Van a hacer algunos momentos de charla, videos de colegas de todo el mundo que están mandando saludos y haciendo comentarios del libro, y cierra ahí con unos temitas desde el búnker, ellos tocando ahí en su sala. Bueno, queríamos decirlo, queríamos contarlo, y nos pareció que era mejor que lo dijeras y lo contaras vos en esta mañana de radio, un tipo tan radial al que extrañamos en las mañanas. Quizás por eso también nos pusimos a hacer radio nosotros a la mañana, que no hacíamos, ¿no? Para cubrir el bache que dejó Escliar, que está re bien cubierto igual por las compas y los compañeros de La Tribu, pero cuando te familiarizás con una voz tantos años a la mañana, te cuesta después cambiar esa costumbre. Un abrazo, Diego, y los estaremos viendo entonces mañana. Bueno, un abrazo grande, muchas gracias por esas palabras de afecto, y ya verás, te darás cuenta de la abstención que tengo, que me llaman por una nota de La mano de Filippi y le pego con unas ganas que ni te cuento. sí, ni hablar. Es una buena invitación el entusiasmo a la actividad de mañana, así que estaremos por allí, y seguramente a nuestra audiencia también. Un abrazo grande. Abrazo. Diego Escliar nos ha contado un poco sobre su libro Tienen el poder y lo van a perder, la historia de las manos de Filippi. Mañana entonces en el canal de YouTube de Las Manos, a la gorra virtual hacen esta presentación del libro y también presentación acústica desde el búnker de la banda. ¿Y ahora qué? ¿Qué nos queda? ¿Elección o reelección para mí? Como suele pasar durante años. Hijo de puta en la rosada y en todos los ministerios van cayendo hijos de puta que te cagan a patadas. Un montón de gente pensó que este tema era de la Bersuit, porque la Bersuit fue quien la hizo famosa. Tienen el poder y lo van a perder. Tienen el poder y lo van a perder. Tienen el poder y lo van a perder. Pero no fue el único hitazo que metió Las Manos de Filippi cantado por otros. Esto también es de ellos. Y no quiere llover. Ojalá que llueva, que crezca el cucumelo. Ojalá. ¿Qué pasó? Y vamos con la versión de ellos, ¿no? Y con esto nos vamos. No nos vamos a ir con Rodrigo. Mira, mamá, ni cómo crece el cucumelo. Con esta me bajás un poco, igual, por lo menos. Para no, digo, está bien, me bajás un poco la euforia de querer salir a tirar molotov. Ah, claro. Ahí está. Es más para cerrar el programa. Esta es quédate a cuidar el cucumelo, claro. Digamos. Conseguí pasaje, me voy pa Misiones. Conseguí cebu y no quiere llover. Ojalá que llueva. Qué lindo cerrar la semana con ambas entrevistas, especialmente un enorme abrazo a Diego Escliar, de un marencochense de pura cepa, dice Fabio, desde Villa Adelina. Valeria de Villa Lugano dice que es indispensable mantener abiertas las paraderías, tanto encierro, amenizar con mate y cosas ricas, sobre todo en este otoño gris. Valeria desde Villa Lugano. Si nos escuchaste de lunes a viernes, tenés que saber que de alguna u otra manera Camila Calvo, Mariano Randazzo, Pedro Tato, Irene Antinori, Fernando Toco, Nicolás Rosales, Alfredo Grande, Matías Belli Basualdo, Lorenzo Diviase, Silvio Florio, Julián Bouvier, Nacho Álvarez González, Miriam Libertad, Graciela Carballo, Matías Bregante, la gente de la FISIP, Luis Angió y los dos que estamos hoy al aire, Pedro Ramírez Otero y Fernando Tevele, conformamos este equipo, equipazo, de Hasta que vuelvan los abrazos. Equipazo para nosotros y para nosotras, no sé para ustedes, pero nos encanta compartir esta segunda dosis de Hasta que vuelvan los abrazos, La Retaguardia y Radio Sur. Bueno, vámonos con la de Rodrigo. Ah, pensé que me terminabas ahí con el timing a lo Rodolfo Barilli clavado. No. Conseguí pasaje, ya estoy en misión. Conseguí cebu y no quiere llover. Ojalá que llueva. Escuchaste aquí que hablamos con el papá de Lucía Pérez. Escuchaste las voces desde Chubut con Fabiana Cartolano. La de Julieta Antunes Ríos, la primera enfermera trans de Mendoza. La de Miguel Ponce, hablando de las exportaciones cárnicas. Ay, ay, ay, alguien decía algo. Me comí un mensaje, a ver, espérate. Nos vemos el lunes a las 10. Feriado, al final, viste, tanto lío y el puente era puente. Si nos estás escuchando por Radio Sur, vas a seguir escuchando música. Si nos estás escuchando por La Retaguardia, vamos en vivo con el horario público que no hicimos ayer. Hasta el lunes, queridas y queridos.